Siguen los éxitos en Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludos, un placer acompañarles de nuevo en el Café Mañanero. De inmediato compartimos la información del día. Empezamos con el tiempo. Nos acompaña una temperatura agradable, 18 grados centígrados. Hoy alcanzaremos una máxima de 24. Reina el buen tiempo en España, especialmente en la costa mediterránea. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 0,99. Se mantiene en la paridad. El petróleo. Lo encontramos en $97.83. Hablamos del Brent. El IBEX 35 cerró la jornada en 7.962 puntos, lo que equivale a una subida del 0,36%. De inmediato pasamos a compartir los temas más importantes del día, especialmente en el plano noticioso. Empezamos con la COP27, donde ACNUR pide que se incluya a los refugiados. Y es que el 70% provienen de países vulnerables. ACNUR pide que se incluya especialmente en los debates que se están celebrando por estos días. Continuando con más noticias en materia de inmigración, organizaciones no gubernamentales de inmigrantes piden a la Comisión de Interior del Congreso que investigue las muertes en la valla de Melilla el pasado 24 de junio. A propósito, tenemos declaraciones del diputado Enrique Santiago tras visitar la frontera este lunes. Continuando con más noticias en materia de inmigración, Bruselas valora que Italia haya permitido el desembarco de migrantes vulnerables, pero pide que también lo puedan hacer al menos 500 migrantes que se encuentran a la deriva en el mar Mediterráneo. Organizaciones no gubernamentales estiman que hay unos 125.000 migrantes en ruta en estados del sur de México rumbo a los Estados Unidos, donde a propósito hoy se celebran elecciones legislativas y durante gran parte de la semana. El voto migrante precisamente es decisivo en algunos estados, como es el caso de la Florida. También tenemos para destacar que el presidente Pedro Sánchez y su homólogo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, impulsan las relaciones bilaterales entre sus países. En lo que tiene que ver con deportes, le tenemos todos los detalles del sorteo de la Champions en lo que corresponde a los cuartos de final. El Real Madrid se las verá con el Liverpool, reeditando de alguna forma la final de la Champions pasada, la edición pasada. Recordemos que estos compromisos se van a jugar en el mes de febrero, luego del Mundial de Fútbol. El Real Madrid es el único equipo sobreviviente en el torneo, vigente campeón. Por cierto, se puso al día en el calendario en la Liga Española y cayó ante el Rayo Vallecano. 3-2, gran partido. Así las cosas, el nuevo líder de la Liga es el Barcelona. Y en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento, y activamos el cancionero decembrino o de fin de año en el Café Mañanero. Y lo hacemos con 19 de noviembre, una de las canciones alusivas a la época que encontramos en el repertorio de Carlos Vives. De noviembre, después de... Así empezamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Y me declaro libre como el viento. Ya me siento renacer. ¿Cómo pudo suceder? Yo que estaba mal herido con el corazón partido y a punto de fallecer. Seré tu fiel soldado, tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré. Y cada 19 de noviembre, ¡ah! cultura latinoamericana, el fin de año tiene su propio cancionero. Ya me podrán decir en qué también ocurre a escala internacional. Lógicamente, en los países donde se celebra la Navidad, que es en la mayor parte del planeta. Pero en el caso latinoamericano, lo vivimos de una forma muy especial. Y siempre se reactiva ese cancionero para esta época. Y eso es justamente lo que estamos haciendo en el día de hoy, en el Café Mañanero. Miramos el calendario 8 de noviembre. Es hora de activar entonces la música decembrina. Y aquí está, precisamente con Carlos Vives, 19 de noviembre. Pero tenemos muchas más canciones alusivas a esta linda época. Aquí está, por ejemplo, Aires de Navidad, una hermosísima canción de Willy Corón. Y el liberito cantando a todos nos va a alegrar. A todos nos va a alegrar. Sí, el cancionero decembrino o de fin de año en el Café Mañanero. Desde ya le estamos deseando a todos unas felices fiestas. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar. El Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar. El Ibarito cantando aire de felicidad. Acerca la Navidad. Año se acerca. Es un placer acompañarles con este repertorio de canciones. De esta forma vivimos la cultura latinoamericana acá en España, para toda Europa y para el mundo entero. Estaremos también dando cuenta de las tradiciones, como es el caso de la gastronomía, pero todo lo que envuelve la Navidad, la sensibilidad. Y por supuesto, la alegría. Tenemos mucho para compartir. La invitación es para que nos sigan en el dial, en Valencia y Castellón, en el 107.9, igualmente en Benidorm 96.7. También estamos en Elche 88.8, en Alicante. Gracias por seguirnos y por supuesto también tenemos nuestra señal en streaming latinosfm.es. Pero les invitamos de una forma especial a descargar nuestra app. Aparecemos como Latinos FM Valencia. Esa es la mejor manera de seguir nuestra programación. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Los jefes de Estado, ministros, negociadores, activistas climáticos, alcaldes, representantes de la sociedad civil y directores ejecutivos se reúnen entre el 6 y hasta el próximo 18 de noviembre en Egipto, exactamente en la ciudad de Sharjah. En el encuentro anual más importante sobre acción climática. La edición número 27 de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, conocida como COP27, pretende adoptar medidas en cuestiones esenciales para hacer frente a la emergencia climática. Ante la creciente crisis energética, las concentraciones, oigan bien, récord de gases de efecto invernadero y el aumento de los termómetros meteorológicos extremos, la COP27 busca conseguir que se renueve la solidaridad entre los países para cumplir el histórico Acuerdo de París que se adoptó en beneficio de las personas del planeta. La COP27 explora medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fortalecer la resiliencia al cambio climático y cumplir los compromisos de financiación de la acción climática en los países en vías de desarrollo. Pero resulta que en esta cita no están presentes los países más contaminadores. Hablamos de China, India, Estados Unidos tiene un delegado, porque de alguna forma Joe Biden ha querido mostrarse sensible con la causa ambiental, pero está centrado en estos momentos en las elecciones legislativas. De manera que es un asunto que pasa a un segundo o tercer plano en esta cita. Y lo que nos preguntamos es si esos objetivos se podrán cumplir teniendo en cuenta que los protagonistas de la contaminación ambiental no están presentes ni tienen voluntad precisamente de adquirir compromiso alguno con el cambio climático. Y ante este panorama, ¿cuál sería la alternativa? Evidentemente, será objeto de debate en el marco de esta cumbre y ojalá que se encuentre una ruta, repito, una alternativa a este panorama que viene siendo otra crisis. Es decir, la búsqueda de una solución a la crisis que genera el cambio climático ante la alta contaminación se encuentra precisamente en crisis. Crisis de crisis. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. De inmediato también les compartimos las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con inmigración. Pero antes, una breve pausa. Jorge Valencia Producciones y Botero Mix Pool presentan el gran concierto de Salsa Rosa con Fernando Cancel. Salsa Rosa, próximo 11 de noviembre en Discoteca Caché. Fernando Cancel y Miles Peña. Gran concierto Salsa Rosa. Informe 663-515-680. Salsa Rosa, Salsa Rosa, Salsa Rosa, Salsa Rosa. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. continuación, el repaso de las noticias más importantes en lo que tiene que ver con inmigración. El Café Mañanero es un programa especializado en inmigración y damos entonces una mirada a lo que ocurre en el plano nacional e internacional. Más de un centenar de organizaciones defensoras de los derechos humanos han presentado una carta dirigida a los miembros de la Comisión de Interior del Congreso, que ha visitado este lunes la valla de la ciudad autónoma de Melilla, pidiéndoles que investiguen las muertes de inmigrantes ocurridas en dicha frontera el pasado mes de junio, cuando murieron al menos 23 personas, según cifras oficiales, pero de acuerdo con organizaciones no gubernamentales serían 37 y hay más de 70 desaparecidos. A propósito, vamos a escuchar al diputado Enrique Santiago tras visitar precisamente la zona fronteriza este lunes. Sorprendente es que a estas alturas, ya un montón de meses después, todavía no se haya aclarado el número exacto de fallecidos, las personas desaparecidas, no se haya contactado con los familiares y se hayan establecido las debidas, bueno, pues compensaciones y atenciones de todo tipo. Eso es algo que tanto España como Marruecos, y para eso existen los convenios de control de fronteras, deben aclarar y deben tomar esas medidas de inmediato. A continuación es fundamental, y para eso es trascendental, que se ponga en marcha la comisión de investigación, determinar cómo se ha podido producir una tragedia de estas características, con decenas de personas muertas y fallecidas, y tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Eso es otra de las tareas esenciales, o sea, una de las funciones esenciales de esa comisión de investigación parlamentaria, que tiene que constituirse, que se tomen las medidas para que nunca más vuelva esto a repetirse. Y finalmente, pues desde luego, de lo que hemos dicho, lo que hemos visto, pues todo parece indicar que se produjeron fallecidos en zona de control de las autoridades españolas, evidentemente. Y se produjeron, y en ese sentido, si se han producido fallecidos en zona de control de las autoridades españolas, son las autoridades españolas las que son competentes para llevar adelante las investigaciones. ¿Y a qué justificación les ha dado la Guardia Civil para que se produjeran esas muertes en territorio español y trasladaran esos cuerpos de territorio español? Bueno, la Guardia Civil lo que ha planteado es que ellos no tuvieron acceso en ningún momento por la falta de medios y por las dificultades de observar lo que estaba pasando al otro lado de la instalación. Esa instalación quedó vaciada de autoridad española cuando comenzaron los hechos, eso es lo que nos han trasladado. Y eso, en todo caso, eso es lo que tenemos que dilucidar en la comisión de investigación. O sea, las horas que transcurrieron desde que comienzan los sucesos hasta que, de alguna forma, se vuelva a retomar ese control. Eso es lo que hay que aclarar, y cómo pudo haber ese interregno en el que pues no había control de las autoridades españolas en un puesto fronterizo. Yo quiero... Sí. Las declaraciones del diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, desde Melilla, tras visitar la zona donde se registró el suceso, donde, insisto, perdieron la vida decenas de inmigrantes. El caso, es importante recordar, que se ha reabierto tras una investigación adelantada por la cadena BBC de Londres, y donde se ha podido comprobar, de acuerdo con algunas imágenes y testimonios de sobrevivientes, que muchos de los inmigrantes murieron en zona española, es decir, en territorio español, y que habrían sido arrastrados luego por agentes de seguridad de Marruecos. Continuamos con más noticias que tienen que ver con inmigración. La Comisión Europea valoró este lunes que Italia haya permitido el desembarco de migrantes en situación vulnerable y recordó la obligación legal y moral de los Estados miembros de salvar las vidas de las personas que se encuentran en peligro en el mar. Bruselas dijo que está siguiendo de cerca la situación y explicó que hay 4 barcos en el Mediterráneo con 473 personas a bordo que esperan la respuesta de las autoridades competentes para desembarcar. 3 de esas embarcaciones se encuentran en aguas territoriales de Italia, dijo la portavoz. Por otra parte, organizaciones civiles y empresariales estimaron este lunes que hay más de 125.000 migrantes que están diseminados en Chiapas, estado mexicano fronterizo con Guatemala, y en la ruta al vecino estado de Oaxaca. Entre los migrantes hay venezolanos, cubanos, nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, pero también hay provenientes de India, Bangladesh, Arabia Saudí, China y naciones de África. Todos están en la ruta hacia los Estados Unidos. En noticias internacionales que tienen que ver con inmigración, el Papa Francisco llamó a la Unión Europea a una política migratoria consensuada con todos los países y afirmó que no puede dejar solos a España, Italia, Grecia y Chipre con la responsabilidad de ocuparse de los migrantes que llegan a sus costas. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Una breve pausa y ya regresamos con los segmentos. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos ya con los segmentos de nuestro programa. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En el Café Mañanero estamos pendientes de la cooperación y las relaciones bilaterales entre España y en particular con los países latinoamericanos. En este orden de ideas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en la Moncloa con el presidente de la República de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Hablamos de una visita oficial. Ambos mandatarios han constatado su gran sintonía en el ámbito multilateral, además de destacar las ricas y diversas relaciones bilaterales entre España y Paraguay, basadas en intensos lazos históricos, culturales y de cooperación. Desde la perspectiva de la futura presidencia española de la Unión Europea, en el segundo semestre del próximo año, los presidentes Sánchez y Abdo han considerado como prioritarias la firma y la conclusión del acuerdo Unión Europea-Mercosur y la cumbre Unión Europea-CELAC. Vamos a escuchar a propósito al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y España elige compromiso y ambición climática, elegimos la vida y el futuro de oportunidades. Por eso apoyamos la movilización de recursos públicos y privados para acelerar la reducción de emisiones. Es fundamental mejorar la gobernanza internacional y garantizar una financiación adecuada para los retos de adaptación y para la cuestión de daños y perjuicios. Hoy, junto con Senegal y con el apoyo de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, hemos lanzado la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequía, a la que España aportará 5 millones de euros para que comience a operar. También hemos comprometido 3 millones de euros para el mecanismo de observación sistemática de la Organización Meteorológica Mundial, apoyando así una de las iniciativas lanzadas por el secretario general de Naciones Unidas. Vamos a aportar 2 millones de euros a la Red Santiago y reforzaremos nuestra contribución al Fondo de Adaptación con 20 millones de euros adicionales. Bueno, en primera instancia, Pedro Sánchez, ayer, aprovechando esa comparecencia de prensa, con motivo de esa visita oficial del presidente del Paraguay, también se refería a la COP27 y ahí escuchábamos precisamente el compromiso de España en este sentido. Siguiendo con más actualidad del Café Mañanero, bueno, ya no nos queda tiempo definitivamente de escuchar esas declaraciones porque tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Vamos justamente a dar cuenta de el tema político del día que a esta hora nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posición del multimillonario y nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, quien ha llamado en el día de ayer a votar por los republicanos en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos y por busca del equilibrio de poderes. Y es que el dueño de Twitter ha criticado duramente al presidente Biden por el apoyo de este a los sindicatos y a subvencionar la industria de los coches eléctricos. Y es que Elon Musk, aprovechando que es el dueño de Twitter, ha animado a sus 114,8 millones de seguidores en la red social a votar por los republicanos en estas elecciones que se realizan precisamente en el día de hoy en los Estados Unidos de América. Y es que no solamente acapara titulares a golpe de tweet, sino ya se ha manifestado anteriormente afín al partido de Donald Trump. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿no está haciendo el eco de las redes sociales y quizás se podrían comprobar precisamente en estas elecciones en los Estados Unidos de América cuando se hizo dueño de Twitter? Y también nos preguntamos, ¿es este un guiño al que puede ser nuevamente el próximo presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El Café Mañanero con la información, también en lo que tiene que ver con el apartado de la política y la participación ciudadana. Y vamos a profundizar a continuación. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Hombre, el tema de conversación tiene que ver con la COP27. Allí, ACNUR ha pedido que se incluya a los refugiados en los debates. Concretamente, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Philip Grandi, instó a los líderes mundiales a no olvidarse de las personas desplazadas en los debates sobre la crisis climática que están teniendo lugar en Egipto. El líder de ACNUR recordó que el 70% de los refugiados provienen de los países más vulnerables al cambio climático, como Afganistán, la República Democrática del Congo, Siria o Yemen, entre otros. La información en materia de inmigración en el Café Mañanero. El próximo mes de marzo habrá elecciones municipales en la Comunidad Valenciana. Los inmigrantes con papeles, me refiero a aquellos que tienen la nacionalidad española y también permiso de residencia, podrán participar de estas elecciones. Sin embargo, la participación de los inmigrantes es baja, escasa. Valdría la pena investigar a qué se debe esa escasa participación de la población migrante radicada en la Comunidad Valenciana. Es una situación que se repite a escala nacional. Saludamos a un investigador, José Ángel Londoño, ya un conocido del Café Mañanero. José Ángel, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para usted, para toda la audiencia del Café Mañanero en toda la Comunidad Valenciana. José Ángel, vamos a ver si mejoramos ese sonido que se te escucha un poco saturado, a ver si mejoramos. ¿Ahora sí? Bueno, sigue siendo. Intenta retirarte un poquito más el teléfono. ¿Ahora sí? Bueno, un poquito mejor. Bueno, recapitulamos. Hablamos con José Ángel Londoño, investigador, periodista. Viene trabajando especialmente en el ámbito de la inmigración en España. Hace algún tiempo estaba radicado en Barcelona. Ahora lo tenemos acá en la Comunidad Valenciana y está pendiente precisamente de la participación de los inmigrantes en las próximas elecciones. Decíamos hace un momento que la participación de los inmigrantes en las elecciones es escasa. No sabemos a ciencia cierta a qué se debe, porque no hay un estudio, por lo menos que yo sepa, sobre este particular. En todo caso, hay información muy importante que José Ángel quiere compartir con nosotros en el día de hoy. José Ángel, te escuchamos mejor. ¿Y de qué manera pueden participar los inmigrantes en las próximas elecciones municipales en la Comunidad Valenciana? Gracias, Jorge. Mira, recordar a la comunidad latinoamericana inmigrante y a las personas que están con convenio de reciprocidad entre España y su país, que efectivamente pueden votar el próximo 28 de mayo. El próximo 28 de mayo de 2023 habrá elecciones autonómicas en España, no en todas las comunidades, pero sí en la gran mayoría. Dentro de esas comunidades autónomas está Valencia. Recordar siempre, Jorge, si usted tiene residencia o nacionalidad española, su voto cuenta, hoy más que nunca. ¿Por qué es importante esto, Jorge, y oyentes del Café Mañanero? Mire, los temas de educación de sus niñas y sus niños, importante. Las condiciones laborales que tenemos como colectivo migrante, importante. Las tramitaciones del padrón, extranjería, solicitudes de asilo, refugio, protección internacional. Las leyes sobre delitos de odio, sobre racismo, islamofobia, todo esto se maneja desde el ámbito de la comunidad autónoma y desde lo local. Es muy importante que participemos en las elecciones para eso. No hay que dejar que otras personas decidan por cada uno de nosotros. Decirte, Jorge, datos estadísticos importantes. A día de hoy, más de 200.000 personas de origen migrante pueden votar en las próximas elecciones, tanto municipales como autonómicas. Decirte que más de 150.000 personas de origen migrante ya tienen nacionalidad española dentro de la comunidad valenciana, y que más de 50.000 personas cuentan con tarjeta de residencia y con los países que tienen firmados acuerdos de reciprocidad. Hay que votar, hay que participar. Hay que tomar decisiones sobre el contexto. Decir que no hay investigación sobre las realidades que atañen a nuestro colectivo en una parte, es cierto, Jorge, pero sabemos y es consabido que la gente es muy apática al tema político, pero es muy importante porque desde la política se deciden muchas cosas que en nuestro día a día acontecen, los planes de familia monoparental, los servicios de transporte, todo eso es algo que nos afecta. Y algo que podemos aportar es cumplir con ese derecho y con ese deber, que es votar en estas próximas elecciones. Jorge. José Ángel, ¿cuáles son esos países con los que España tiene convenio para que sus ciudadanos participen en este tipo de elecciones? Efectivamente, Jorge, mira, si la persona, si cada uno somos de Bolivia, Ecuador, Perú, Cabo Verde, Chile, Colombia, Paraguay y Trinidad y Tobago, ustedes pueden votar en las próximas elecciones solo teniendo la tarjeta de residencia, ¿vale? Estos países tienen un convenio, un acuerdo para reconocer el voto, el derecho al voto de las personas extranjeras en España. Hay que realizar algunos trámites, eso es cierto, que debe tenerse en cuenta para poder acceder al censo electoral, para que usted pueda votar. Empadronarse en el municipio de residencia a través del ayuntamiento. Hay que hacer un manifiesto, que es un escrito que están allí en los ayuntamientos, que tiene usted la voluntad de votar en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Y ojo, una cosa supremamente importante, Jorge, el plazo límite para las inscripciones de los padrones municipales y la declaración formal deben realizarla entre el 1 de diciembre al 15 de enero de 2023. Es decir, que dentro de un mes ya tienen que tener listos sus documentos, el respectivo empadronamiento y la voluntad de expresar el voto, ¿vale? Para poder ejercer ese derecho. ¿Dónde presentar y leer este impreso? Si ha recibido alguna notificación del censo electoral en su casa, podrá hacerlo por internet o por correo postal ordinario. Y si no lo ha recibido, no vaya a esperar que llegue el día 23 de febrero, no. Usted tiene que ir al ayuntamiento, rellenar el impreso de declaración formal para que usted esté empadronado y decir que usted tiene derecho al voto. Importante, José Ángel. Como bien se sabe, el sistema de elecciones en países latinoamericanos es totalmente diferente al de España. Aquí se vota con una papeleta ¿cómo puede el ciudadano hacerse con esa papeleta? ¿Quién se la suministra? ¿Con cuánto tiempo de antelación la tiene que solicitar? En fin, ese proceso, detalles importantes a la hora de participar. Hablo evidentemente con aquellos que lo van a hacer por primera vez, ¿no? Evidentemente, los que ya han participado en las elecciones ya saben cuál es el proceso. Efectivamente, Jorge, mira, para poder votar existen dos vías. La primera es que hay que saber que eso es un voto por representación, es decir, no se vota a una persona, sino que se vota a un conjunto de personas que dicen representar un partido político u otro. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. Hay dos vías, hay tres vías en realidad para hacer, para retener ese documento o esa papeleta y ese sobre oficial para poder ejercer su derecho al voto. El primero, le llega a su casa una papeleta con toda la propuesta del partido político y la papeleta y un sobre para votar. Usted ya lo puede llevar lo puede llevar diligenciado desde su casa, porque todos los partidos políticos le van a hacer a llegar a usted esa información. La segunda vía es afuera en la calle antes de llegar al sitio de votación, que hay personas que están entregando de su partido político ese voto. Y la tercera es que por obligación el Estado coloca una mesa donde estarán todas las papeletas y sobres necesarios para que cada quien escoja al partido en su elección. Es decir, no hay ninguna disculpa para decir que no sabía por cuál o tal partido votar. Es muy importante que se voten por partidos que defiendan temas tan importantes como la inclusión social, temas tan importantes como el desarrollo, como la ciudadanía, la nueva ciudadanía y este tipo de cosas. No van a votar por partidos, por ejemplo, que atacan la migración, ¿no? Pues digo para el caso nuestro, ¿no? Entonces hay que saber votar también, es muy importante. En todo caso, José Ángel, allá cada quien, ¿no? No, el voto es libre y secreto. Lo que pasa es que sí hay que decirle a la opinión pública que hay que votar con tres conceptos básicos. Hay que votar con veracidad, con coherencia y con practicidad, Jorge. Sí. Pero desde luego, desde aquí, esta, digamos, es una opinión. Evidentemente lo haces con toda tu buena intención, pero ya tú sabes, como dicen, en la viña del Señor hay de todo y nos llevamos muchas sorpresas. Hay gente, por ejemplo, inmigrante, siguiendo al partido Vox, aunque tenga un discurso, una posición, que en muchos casos es discriminatoria contra, o se considera discriminatoria contra los inmigrantes, pero desde luego, a la hora de suministrar información para participar en estas elecciones, separamos una cosa de la otra, ¿no? El proceso de cómo participar en las elecciones y otra cosa muy distinta son las propuestas. Aquí nos vamos a encargar precisamente de ir conociendo las propuestas de cada uno de los partidos políticos para que de esa manera los ciudadanos puedan hacerse una idea de qué es lo que más les conviene o lo que quieren. Eso también hay que aclararlo. Lo que más les conviene o lo que quieren. José Ángel, si hay algún punto más que anotar en materia de información, pues fantástico. Adelante, los micrófonos del Café Mañanero, como siempre, están abiertos. Gracias, Jorge. Sí, no, recordar que el voto es secreto, eso es absolutamente cierto, y es muy importante que a través de este medio de comunicación alternativo sea una voz, un parlante sobre todos los partidos políticos que ojalá participen y que presenten sus propuestas efectivas, obviamente. Dos cositas importantes. Mire, el verano de 2021, el número de residentes extranjeros en el interior nacional español aumentó un 14%, es decir, 144,000 personas de diferentes nacionalidades más frecuentes fueron Marruecos, Colombia y Ecuador. Es decir, Marruecos con 42,000 personas, Colombia con 8,300 y Ecuador con 8,300 también incrementaron el censo electoral y se convirtieron en nacionales españoles. Y a toda la comunidad decirle también que esté informada permanentemente, que puedan acceder, si tienen tarjeta de residencia, al censo electoral o hagan la gestión en su debido ayuntamiento para que participen en las próximas elecciones locales y de comunidad autónoma, que es muy vital, es importante para nosotros. Y decir que, Jorge, que en las próximas elecciones la migración será un punto fundamental, trascendental para todos los candidatos y partidos políticos. José Ángel, muchas gracias, muy amable, y que tenga un resto de día muy feliz. Gracias por esa información que estamos seguros que va a ser de mucha utilidad para quienes quieran participar en las elecciones municipales en la Comunidad Valenciana. Bueno, también será de utilidad en otras comunidades, pero en este caso hemos querido fijarnos concretamente dónde estamos radicados. Que tenga un feliz día. Excelente día, Jorge. Un abrazo para usted y para todos y cada uno de los oyentes de El Café Mañanero. Que tenga un buen día. José Ángel Londoño, hoy informándonos acerca de cómo participar en las próximas elecciones municipales en la Comunidad Valenciana. Momento para una breve pausa en El Café Mañanero. Pero antes escuchamos a Carlos Angulo con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos aquellos que están escuchando a esta hora El Café Mañanero. El día de hoy, martes 8 de noviembre, en el calendario celebramos el Día Mundial del Urbanismo, al igual que recordamos que como cada año en esta fecha se celebra el Día Mundial de la Radiología. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre las efemérides del día, recordamos, es el Día de la Solidaridad Intersexual y el día de hoy se está cumpliendo el aniversario número 50 de cuando en Estados Unidos inició sus transmisiones el primer canal de televisión paga privada conocido como HBO, que en el día de hoy está celebrando 50 años, al igual que el reconocido cocinero y presentador británico Gordon Ramsay nació un día como hoy hace 56 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario. Enhorabuena a HBO, felicidades, y a Gordon Ramsay, recordemos, es el nombre que inspiró a esta serie de programas que van descubriendo las falencias de los restaurantes. Se ha extendido también hasta acá, hasta España. Yo creo que ha sido de mucha utilidad, ha mejorado la gastronomía a nivel mundial, el servicio sobre todo, ¿no? También ayudó a poner atención de moda los realities de cocina en vivo. Eso es. Todo el asunto de MasterChef, que hoy día tiene tantas variantes, MasterChef Junior, MasterChef Celebridades, y que sin duda alguna es uno de los más exitosos hoy día en televisión en vivo. Sí, si buscamos una referencia en España, sería el caso de Chicote, ¿no? Chicote. Sí. Muy bien. Hay gente que deja huella. Y este es el caso del señor Gordon. Desde aquí también, cómo no, felicitarlo. Reconocer su aporte, su legado a la televisión y en particular a la gastronomía. Momento para una breve pausa en El Café Mañanero. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. También, como quiere que hoy es martes, estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta. Latinos FM, Valencia 107.9, Alicante 108.0, Benidorm 96.7. Elche 88.8, la única cadena radial del Mediterráneo. El sabor tradicional de Valencia lo encuentras ahora en Restaurante La Reina. La Reina, un lugar lleno de encanto y sabores mediterráneos. Disfruta el plato por excelencia de la ciudad, la paella y muchos arroces valencianos con las mejores vistas al mar. Confort y excelente atención. Celebre con nosotros sus mejores momentos. Paseo de Neptuno 24, frente a la playa Las Arenas. Reservas 963-717-767. Síganos en redes sociales y disfrute las novedades en nuestro servicio. La Reina. Pasión por la cocina al servicio de su paladar. Por fin el concierto que Valencia estaba esperando. El rey del sentimiento vallenato, Ever Vargas. Hoy mi corazón espera en la puerta por ti. Viernes 10 de febrero en Sala Noches de Bohemia. Ven a celebrar San Valentín con el mayor vallenatero de Colombia, Ever Vargas. Vargas. Como no somos nada ya, ahora soy lo peor. Reservas al 675-793-193 y 653-080052. Ever Vargas. Viernes 10 de febrero en Sala Noches de Bohemia. Festividades en honor a la Santísima Virgen del Quinche, la cofradía y los priostes invitan a todos los devotos a la novena y misa que iniciará el día miércoles 9 de noviembre hasta el jueves 17 a las 18:30, vísperas de fiestas. Viernes 18 de noviembre a las 18:30, misa y bendición de niños, imágenes y coches. 22 horas, caminata desde el centro comercial El Saler hacia la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Orriols. Sábado 19 de noviembre, 11:30, procesión desde la parroquia, misa y acto cultural en honor a Nuestra Señora Santísima Virgen del Quinche. Emperatriz del cielo. La calidad está hecha solo en Tropi Food by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropi Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. La rumba los fines de semana, desde las 12 de la noche y hasta las 7:30 de la mañana, está garantizada en Discoteca Canela. Ven y disfruta de la mejor melodía. Los viernes con Oscar Ortega. Los sábados el mejor crossover con DJ Asdrúbal Arrieta. Y los domingos con la mejor viejoteca, desde las 5 de la tarde. Todo esto y mucho más en la calle Doctor Montoro 6. Estás invitado a pasártelo muy bien. Te esperamos. Reservas al 698-511-010. Discoteca Canela, el subterráneo de la mejor rumba. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. A ver por aquí, que siento que me hace falta ya una empanada, ¿no? Uno trastrabilla, quiere decir que le falta una empanada de esas que se venden en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. También puede ser un jugo de frutas tropicales, de guanábana, guayaba. Don Arepo, recuerden, zona Patraix, metro Patraix, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, gastronomía colombiana. Vamos entonces con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Qué dice la prensa en este martes 8 de noviembre? Empezamos con el diario El País. Bruselas da más poder sobre el gasto público a la autoridad fiscal independiente. Los migrantes no recibieron asistencia sanitaria el 24 de julio, se refiere a la tragedia ocurrida en Melilla y donde perdieron la vida al menos 23. Más titulares. Carlos Angulo. El diario El Mundo titula: las declaraciones de Yolanda Díaz desdeñan los insultos de Pablo Iglesias y mantienen su hoja de ruta al presentar a Sumar como su partido para las próximas elecciones el año 2023. En internacionales, en Estados Unidos, las elecciones de midterm. La comunidad negra y latina son el arma secreta de los republicanos para ganar las legislativas y poner a Donald Trump como el próximo candidato para el año 2024. Vamos a la prensa latinoamericana. El Banco Central no para de perder reservas, 150 millones en un solo día. Este titular lo encontramos en el diario El Clarín de Argentina. El diario El Mercurio de Chile, Gabriel Boric tiene un respiro de aire fresco, ya que con un candidato de socialismo democrático, el oficialismo logró retener la presidencia de la Cámara en las elecciones de Chile. Seguimos repasando la prensa de América Latina. Vamos ahora con el diario El Expreso de Ecuador. La voz correísta de muerte cruzada se queda sin eco, dice el diario, repito, El Expreso de Ecuador. La educación paga factura. Fotografía de portada. El diario El Comercio de Perú. Huerta irá al Congreso por actuación de la PNP en marcha al nuevo partido Reacciona Perú, que se presenta como un gran candidato para elegir al sustituto del presidente Pedro Castillo. Continuamos con los titulares del diario El Libre de la República Dominicana. Bajarán los estándares para el ingreso a la carrera de docentes de excelencia. Titulares de los principales periódicos. En el Café Mañanero. El Nacional de Venezuela titula: insólito auge de gasolineras en Cúcuta, la ciudad colombiana más grande de la frontera con Venezuela. Hay un boom de estaciones de servicio, ya que en el 2014 se contaba nada más con 125 en el norte de Santander y hoy día hay más de 290. Entre otros de los titulares, las ONG lamentan el mal inicio de la cumbre del clima. La Red de Acción Climática, Greenpeace y PowerShift África deploraron que se obviara la agenda oficial de las compensaciones de la adaptación del cambio climático, mientras que distintos países, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le pidió a Nicolás Maduro, mientras aprovechó saludarlo, para que sirviera como un enlace en la región y que pidiera para poder solucionar los conflictos internos de Venezuela. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. Abuso sexual y sometimiento, el drama de las mujeres en comunidades indígenas. Periodistas del diario El Tiempo documentaron su realidad. En otros titulares, dice el principal diario de los colombianos, empresarios no están generando pánico económico, responde la ANDI al ministro de Hacienda Ocampo. El diario La Prensa de Nicaragua. Con respecto a las municipales del año 2022, la dictadura Ortega Murillo se asigna todas las alcaldías del país. Se acerca más a un sistema de partido único, tal como funciona Cuba y China. Vamos también a los titulares del diario El Correo del Sur de Bolivia. Legisladores del MAS revelan que dedazo de Evo profundizó la división interna. El diario de México. Se inicia una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción de Morelos por un caso contra Ariadna Fernanda, quien fuese la mano derecha de la primera campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche vimos tremendo partidazo entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid, cerrando la jornada 13 y en donde demuestra que es una de las ligas más intensas del mundo, en la que hubo goles, faltas, agresividad, intensidad al máximo, inclusive la expulsión de un entrenador. Continuamos con el sorteo de la Champions, donde precisamente el Real Madrid tendrá que verse las caras con el Liverpool. Y en el sorteo de la Europa League, el Fútbol Club Barcelona se enfrentará al Manchester United de Cristiano Ronaldo y Casemiro. Y también las grandes figuras lesionadas que no podrán estar en el Mundial. Se dio la lista en el día de ayer y vemos grandes figuras realmente del fútbol, grandes ausencias que tendrá este Mundial de Qatar. Y el Liverpool, que en el día de ayer no solamente recibió la noticia de que se enfrentará en la Champions al Real Madrid, sino que está en venta. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, como siempre, con la información del deporte. Más adelante, sobre la última media hora de nuestro programa. Hoy estamos dando cuenta también de esos artistas que estarán visitando próximamente Valencia. Y entre estos se encuentra Ever Vargas, ¿sí? Un cantante colombiano con un repertorio muy amplio. Y vamos encontrando canciones como Simplemente Te Amo. Es un artista que le canta sobre todo al amor. Y recuerden, el próximo 10 de febrero, celebrando San Valentín. Celebrando San Valentín en Valencia, en Sala Noches de Bohemia concretamente. Ahí lo tenemos entonces a Ever Vargas. El próximo 10 de febrero, celebrando San Valentín en Valencia. Estás cordialmente invitado. Tienen que adelantarse porque hay muchas reservas ya. Es un artista que nadie se quiere perder en esa época, la de San Valentín. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos pendientes de las tendencias en las redes sociales. Tema de conversación también, las elecciones en los Estados Unidos. El Café Mañanero abordando la actualidad. Y está con nosotros Natalia Zuluaga. Miramos a las elecciones de los Estados Unidos, la participación de la población migrante, un voto que cada vez adquiere más importancia. ¿Y cómo está el panorama, Natalia? Buenos días. Buenos días, Jorge. Así es, un estudio de PEU señala que la cuestión económica es la mayor preocupación para la comunidad hispana con derecho a voto en Estados Unidos de cara a las elecciones de medio tiempo. También temas prioritarios como la educación, la seguridad y el control de armas. Sin embargo, para los hispanos con derecho a votos en Estados Unidos, la economía es la mayor preocupación que afectará la elección por un partido u otro en los comicios legislativos previstos para el 8 de noviembre, según un informe reciente del Centro de Investigaciones de PEU. Este estudio señala que 8 de cada 10 votantes, o sea, el 80% de los votantes hispanos, dicen que la economía es muy importante para tomar su decisión sobre por quién votar en las elecciones al Congreso de 2022. Gracias. Natalia. Y avanzamos ya, Carlos Angulo, ¿qué te parece? Vamos a ver qué dicen las redes sociales, cómo está el panorama ahora mismo en las redes sociales. Damos cuenta entonces a esta hora de lo que ocurre en las redes sociales, el comportamiento de Instagram, Twitter, ¿de qué se está hablando en la actualidad? Lo más comentado por los usuarios en redes, Jorge, a esta hora en Instagram y en Twitter, nos encontramos con quejas de miles de fanáticos en Chile del maestro Juan Luis Guerra, luego de que el día de ayer tuviese que cancelar su más reciente concierto, fue suspendido en la ciudad de Santiago, cuando se mencionó que Juan Luis Guerra presenta un cuadro febril con inflamación de garganta durante el día, que le impidió realizar el espectáculo de calidad para sus fans como acostumbra hacerlo, por lo cual tuvo que ser cancelado a último momento el concierto, por lo cual cientos de fanáticos denuncian el poco previo aviso que hubo por parte de los organizadores. Entre otra de las tendencias, Chris Evans está siendo parte de lo más comentado luego de que la revista People publicara su edición, como estamos acostumbrados a finales del año, de El Hombre Más Sexy del Mundo, The Sexiest Man Alive. Es Chris Evans otro año más, el Capitán América vuelve a relucir entre otro de los hombres más deseados, de acuerdo con la revista People. En España nos encontramos con que está siendo comentado el hashtag Queremos One Piece en CC. Queremos One Piece en Comedy Central forma parte del hashtag más utilizado entre las tendencias del día, al igual que el hashtag Feliz Martes, el hashtag Primeras Ofertas de PC Componentes, al igual que el nombre del Rayo, forma parte de lo más comentado en el fútbol luego de que el Real Madrid perdiese el liderato de la liga frente al Rayo el día de ayer al haber perdido 3-2, y se anunciaron también el sorteo de los octavos de final de la Champions League, en el que el Red Bull Leipzig se enfrentará al Manchester City, el Milan al Tottenham, el Inter al

zona Patraix, exactamente al lado del Hospital Peset Alexandre, el Taco Charro. Y preste mucha atención. Preste mucha atención porque este viernes abre sus puertas en Valencia Fusión, restaurante y pastelería con los sabores de Colombia y España. Exactamente en la avenida Campanar, en número 14, a pocos pasos del antiguo hospital La Fe. Gastronomía de España y Colombia. Los platos típicos como la bandeja paisa, pero también carne al carbón, un nuevo concepto de la gastronomía. Le invitamos entonces a descubrir los sabores de fusión a partir de este viernes. No lo olvides, Avenida Campanar 14. Estará abierto todos los días. Podrás desayunar, almorzar, comer, cenar, cuando quieras. Sí, porque será jornada continua y estará abierto, insisto, todos los días. Es uno de los regalos que tenemos entonces de cara a esta recta final del año. En el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo, vamos entonces con el personaje del día. El presentador Jimmy Kimmel será el anfitrión de la próxima edición de los premios Oscar, después de la polémica edición del año pasado en cuando la bofetada de Will Smith se llevó todos los focos. La Academia de Hollywood ha elegido al popular presentador por una tercera vez en la gala que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo del 2023 en la ciudad de Los Ángeles, en el Teatro Dolby. Los premios Oscar contarán con Jimmy Kimmel como anfitrión por tercera ocasión. Recordemos que en las ediciones del año 2017 y 2018, la última edición en la que hubo un presentador formal de los Oscar, se llevó a cabo con Jimmy Kimmel como cabeza. El cómico, actor y presentador y guionista ha labrado su fama sobre todo como presentador y productor ejecutivo de su late night show llamado Jimmy Kimmel Live, y será la tercera ocasión en la que podrá estar al frente. Su único comentario fue que se siente honrado luego de que todos los demás hayan dicho que no, que hayan pensado en él una vez más. Recordemos que se ha sido conocido últimamente que la Academia trató de traer a Kevin Hart y al mismísimo Chris Rock para que fueran las primeras opciones para presentarla en la nueva edición de los premios Oscar, pero ambos actores y comediantes se negaron debido a la polémica que se llevó a cabo en la pasada edición. Por temor será a otra cachetada. Probablemente. No creo que eso se repita porque de hecho Will Smith está sancionado, ¿no? Durante 10 años no podrá ser parte de las galas o los eventos de los premios Oscar. Bien, el personaje del día aquí en el Café Mañanero, el próximo presentador entonces de los premios Oscar. Y a continuación la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos con el sorteo de la Champions, que se ha antojado caprichoso, reeditando dos finales. Sí, dos finales recientes, la de el Real Madrid y el Liverpool. Y también la del Paris Saint-Germain con el Bayern Múnich. Cosas que tiene el fútbol. Tendremos entonces estos dos duelos muy interesantes. Adolfo Jiménez del Río nos trae todos los detalles de lo que fue el sorteo. Bueno, también tenemos que mirar la Europa League, el segundo torneo de clubes, que nos trae un duelo también muy importante, el del Barcelona y el Manchester United. Ambos equipos no les vale otra cosa en el torneo que quedar campeón. Sí, semejante reto. Vamos entonces, Adolfo, con lo que ha pasado en los sorteos de Champions y Europa League. Pero antes, nos ponemos al día con la Liga Española de Fútbol y ese compromiso que estaba pendiente de nada más y nada menos que el Real Madrid y el Rayo Vallecano, y el Rayo que ha sorprendido al vigente campeón. Adolfo. Definitivamente, la Liga Española tiene la intensidad de una gran liga. Y eso fue lo que vimos anoche, cerrando la jornada 13 entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Tremendo partidazo, que no perdió la intensidad ni en el último segundo del partido. Y es que prácticamente los dos equipos lo dieron absolutamente todo. Uno de ellos, el Rayo Vallecano, demostró que en su casa es muy fuerte y que tiene un gran equipo. Y que comenzó llevándose la victoria en el minuto 5 con Santiago Comesaña. Y posteriormente fue Luka Modric el que empataría el partido en el minuto 37 de penalti, para que Eder Militao en el minuto 41 pusiera al Real Madrid por delante. Pero inmediatamente estuvo presente Álvaro García y con tremendo golazo empató el partido en el minuto 44. Y Óscar Trejo en el minuto 67 de tiro penal le dio la victoria a un merecido Rayo Vallecano 3-2. Espectacular partido por parte de ambos equipos. Quizá el Real Madrid tuvo muchos errores en la defensa y esos no los desaprovechó el Rayo Vallecano. Y en la tabla de clasificación, el Real Madrid queda en la segunda posición detrás del Fútbol Club Barcelona. Y el Rayo Vallecano se sube en esa tabla de manera contundente, quedándose en la octava posición con 21 puntos, los mismos que tiene el Athletic de Bilbao en la séptima posición. Pero la liga no termina ahí, porque queda una jornada antes del parón del Mundial de Qatar 2022. Y esa jornada comienza precisamente hoy a las 7 de la tarde entre el Elche y el Girona. Posteriormente, a las 8, el Athletic de Bilbao se enfrenta al Valladolid. Y a las 9:30, el partidazo de esta jornada. Y es que el Osasuna, que viene creciendo y está en puestos europeos, recibe al Fútbol Club Barcelona. 9:30 de la noche. Y ya para el miércoles, más liga. Más y más liga. Vaya partidazo que tuvimos ayer en el estadio de Vallecas, el Rayo que se adelantaba, el Real Madrid que empataba y luego se ponía por delante en el marcador 1-2, luego el Rayo empataba y hasta que llegó el gol de la victoria. Álvaro García le dobló las manos al que es calificado el mejor portero del mundo, el belga Thibaut Courtois. Y la verdad es que fue un duelo muy interesante, vibrante, demostrando una vez más por qué es la Liga Española de Fútbol. Adolfo Jiménez del Río, y tenemos más, el sorteo de la Champions. En el día de ayer se realizó el sorteo de octavos de final de la Champions League, donde habían dos bombazos, y uno de ellos era precisamente el del Real Madrid. Y es que ese bombazo cayó, porque se tendrá que enfrentar al Liverpool, lo que supone una reedición de la pasada final de la Champions. Y la otra eliminatoria estrella será la del Paris Saint-Germain, enfrentándose nada menos que al poderoso Bayern de Múnich. Dos equipos favoritos a priori para ganar el título, pero que uno de ellos se quedará por fuera de forma prematura. Los otros encuentros son Leipzig, que se enfrentará al Manchester City, el Brujas al Benfica, el Milán al Tottenham, el Eintracht al Nápoles, el Dortmund al Chelsea y el Inter al Oporto. El sorteo de la Champions, que insisto, se antoja caprichoso con esos tremendos duelos entre el Real Madrid y el Liverpool, dos equipos muy en forma. De pronto, podríamos decir que Liverpool no está haciendo la misma campaña del año anterior, pero también estamos viendo estos altibajos del Real Madrid, empatando ante el Girona, hablando lógicamente en liga, y anoche cayendo ante el Rayo Vallecano. Es la primera derrota esta temporada en liga. Pero este duelo no lo vamos a vivir por ahora, porque viene el Mundial. Ya llega el parón del Mundial. Y luego, ya en el mes de febrero, ¿sí?, es que vienen estos compromisos, estos duelos altísimos que la gente va a empezar a esperar desde ya. Porque este mundial se antoja un poco atípico y va a resultar un extraño. Repito, el mundial de Qatar. Y vamos a estar atentos a figuras emblemáticas como el mismísimo Leo Messi, como el mismísimo Cristiano Ronaldo, a ver cuál será el desempeño. Entonces, seguiremos atentos. El Mundial de Fútbol. A ver si tenemos a Giovanni García por ahí. Nos vamos comunicando con él y nos da su opinión sobre la próxima cita mundialista. Pero antes, Adolfo Jiménez del Río nos tiene por aquí también el sorteo de la Europa League, donde está el Barcelona. Pero en el día de ayer no solamente hubo sorteo de la Champions, sino también de la Europa League, y en donde el Fútbol Club Barcelona no tuvo mucha suerte en el sorteo de los playoffs para poderse meter en los octavos de final de esta competición. Y es que los azulgrana se medirán nada menos que al Manchester United de Cristiano Ronaldo y Casemiro. Y por parte del Sevilla se medirá nada menos que al PSV Eindhoven, equipo donde milita un viejo conocido de la afición hispalense, Luke de Jong, un equipo que viene en los últimos meses de un gran crecimiento. Y el duelo entre el Barça y el United fue el gran bombazo del sorteo, ya que son dos equipos en plena reconstrucción. Y el resto de los encuentros son los siguientes: el Sporting de Portugal al Midland, el Shakhtar al Rennes, el Ajax se enfrentará a Unión Berlín, el Bayer Leverkusen al Mónaco, el Salzburgo al Roma y la Juve al Nantes. Sorteo de la Europa League, donde nos estamos acostumbrando ya a ver a un grande como es el Barcelona. Esta vez va a protagonizar un duelo ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo, otro grande de Europa. Y esto amerita un comentario. Tenemos a Giovanni García, comentarista deportivo, radicado en España desde hace muchos años. Ya lleva aproximadamente 20 años. Pero esta es una liga a la que le ha venido haciendo seguimiento durante toda la vida, precisamente. Giovanni García, muy buenos días, un gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo está el Real Madrid? Viene de empatar ante el Girona, cae anoche un partido atractivo ante el Rayo Vallecano, y esas son las cosas que hacen interesante a la Liga Española de Fútbol, como un equipo como el Rayo Vallecano le pone intensidad al compromiso, gana y es capaz de llevarse la victoria ante el vigente campeón, no solamente de la Liga, sino también de la Champions. Quisiera saber, Giovanni, cómo ve al Real Madrid luego de esta derrota, la primera precisamente esta temporada en Liga. A ver, hay una cosa que es clara: todo lo que sube baja. En el fútbol no hay equipos ni eternos ni equipos de los ángeles. De 16 triunfos consecutivos se pasó a un empate y de los dos el empate se perdió. Es lógico, es una vivencia normal, humana y natural. Es difícil para la gente entender porque creen que el Madrid es invencible. No, no hay equipos invencibles en el mundo. Y más desde el punto de vista físico, con lo que estamos viviendo, fútbol cada tres días, con poca recuperación, con muchos lesionados, de cara a un mundial, jugadores que se están cuidando la mayoría. No olvidemos que el 80% de la plantilla del Madrid va al mundial, entonces los jugadores se cuidan más, no se esfuerzan tanto. Ayer lo mismo, el mismo Carlos Ancelotti lo dijo después del partido: no tuvimos la intensidad de siempre. Claro, el jugador no va a ir a meter la pierna y a correr más a sabiendas que está a 15 días de un mundial y que puede perderse el evento de su vida. Y en muchos equipos puede estar pasando, pero por ejemplo, ¿qué sucede? El Rayo Vallecano no tiene casi jugadores que van al mundial. corre, todos estos equipos chicos, el Girona, todos estos equipos de abajo, pues hombre, meten más, corren más, luchan más y van a someter en esta época en líos a los grandes. Pero esperemos a que pase el Mundial, a ver qué pasa en enero cuando ya las aguas volverán al cauce normal. Las aguas tendrán que volver a su cauce normal. Ahora pareciera una inundación. Entonces es normal desde el punto de vista humano y físico. Ahora, futbolístico, sigue la idea, tiene los mismos jugadores, es poner a punto la maquinaria después de un Mundial. El Mundial está entrometido en las competiciones, desafortunadamente. Es el Mundial de la tristeza, lo he titulado así, el Mundial triste, un Mundial que no va a tener la alegría de la gente en la tribuna, que no va a haber alegría. Giovanni, calles, que antes de irnos al Mundial, sí. Merece un comentario la situación del Barcelona. Lo encontramos en Europa League, no es un torneo al que estemos acostumbrados a ver a este grande de Europa. Lo que pasa es que Barça, según Xavi, está en proyecto todavía. Para mí el proyecto ya finalizó hace 2 meses, 3 meses, después de un año que tuvo él el equipo. Es que la verdad es que le miente a la gente de una manera inconcebible y los catalanes se lo creen. Después de quedar eliminados de la Champions, se fueron a aplaudir al equipo. Eso es insólito. Un equipo eliminado y goleado en su propio estadio y que la gente salga aplaudiéndolo. Esto no se ha visto. Cuando debían estar rumiando la derrota y además criticando lo que se tiene que criticar. Se gastaron 835 millones, no solamente en fichajes, sino en poner al día al equipo desde el punto de vista económico para poder tener una plantilla decente. Y lo segundo, el trabajo defensivo, que es lo que más debe preocupar a todo técnico. A ver, los entrenadores del fútbol se preocupan mucho por contratar jugadores, pero el trabajo de ellos es fundamentalmente evitar que les hagan goles, cuidar el resultado, y cuando tienen grandes figuras en el ataque, como Lewandowski, por ejemplo, en el Barça, procurar que esos jugadores rindan previamente a un trabajo colectivo de recuperación de pelota, de tenencia del balón y de crear con el balón. En el Barça los tres conceptos están totalmente desmineralizados, están perdidos, están desnaturalizados. La recuperación de pelota se hace ya muy atrás, no se hace en campo contrario, no hay pressing, no hay recuperación inmediata, no se pasa la línea del balón inmediatamente. O sea, lo que ellos llaman juego de posiciones, tanto en defensa como en ataque, no existe. Segundo, la recuperación se hace muy lenta y el retroceso es muy lento. El equipo es muy lento y muy estirado. Es el tercer aspecto. Es un equipo muy estirado entre líneas. Entonces el adversario, que sorprenda con velocidad, va a encontrar muchos espacios. Y lo tercero, cuando tiene el balón, es un equipo tonto, es un equipo bobo, sin ideas. Pedri no es Pedri. El único es Gavi, que es un volante defensivo, no es volante ofensivo completamente, es un volante mixto, digamos nosotros, y la verdad es que no tiene mucha creatividad, depende más de factores individuales, de un Dembélé, de un Lewandowski, un remate en el área, en fin, pero no hay ese conjunto que había, por ejemplo, en la época de Guardiola o en la época de Frank Rijkaard, cuando tenía a Deco y Ronaldinho en la mitad, por ejemplo. Giovanni. No tiene ese tipo de jugadores. La verdad es que nos extenderíamos mucho, mi estimado. Sí. No, pero este simplemente quería resaltar eso, que quizás a Xavi Hernández se le permite lo que a otro técnico, llamémoslo lamentable, extranjero o lamentable, de cualquier otra parte del territorio español, no le aceptaría en Barcelona. Y todo por aquello que es de la Masía, de que es catalán, el catalanismo, ¿no? Sí, cierto, cierto. Mire, ha perdido todo desde que llegó. Perdió el año pasado la Copa del Rey, la Supercopa, perdió Champions, o sea, fue eliminado en Champions, perdió Eurocopa y este año vuelve y pierde Champions. A ver, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada, no ha ganado nada. Otro técnico con 2 derrotas, como le ha pasado a muchos en el Real Madrid, por ejemplo. Esa es la diferencia entre el Madrid y el Barça. En el Madrid hay que tener excelencia en el rendimiento. ¿Y hasta cuándo cree usted que le van a permitir esta situación a Xavi Hernández, que pierda y pierda? Yo creo que este enero, o que no gane si nada. Hay sensatez. Si hay sensatez, en enero tendrá que llegar Marcelo Gallardo o tendrá que llegar el técnico alemán Tuchel, que son los 2 candidatos para ellos. Ahora dicen que Luis Enrique es más de lo mismo. Y Luis Enrique es un perezoso, Luis Enrique es un vago, poco trabajo a la defensa. Ese equipo se le desarmó, el Barça ganó títulos, pero se le fue desarmando porque él no trabaja sino tácticamente 15 minutos al día. Y ese trabajo es de automatismos, de repeticiones. Ese trabajo que hace el Barcelona históricamente es de mucho trabajo, por lo menos de 55 minutos a hora y media diario. Y Luis Enrique no, Luis Enrique está para echar cuentos, para pelearse con la prensa. Montó el 4-3-3 con el Barça y le dio resultado porque tenía tres genios arriba, pero la verdad... ¿Y cómo lo ve ahora con la selección española? Yo tengo mis dudas. ¿Ve a España favorita para ganar el Mundial? No, así por lo mismo, porque el trabajo no se ve y este señor se dedicó fue a probar y a probar. Pero es que se prevé un Mundial loco, Giovanni, en estas circunstancias. Sí, yo lo sé, pero hay equipos que están formados. Por ejemplo, Argentina está formado y tiene un sistema de juego formado hace 3 años por Scaloni. Y lo mismo Tite, tiene 3 años, el equipo que mejor se defiende en el mundo. Al Brasil es muy difícil hacerle un gol ahora. Ese no va a ser el Brasil que se dejó golear hace 4 años en Río de Janeiro. Y como ve a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo para esta cita mundialista, estamos hablando de las dos superestrellas del fútbol de las últimas 2 décadas. A ver, Messi todavía es un jugador que rinde sin ponerlo a correr mucho. No es un jugador que ya esté corriendo los 90 minutos, pero es un hombre talentosísimo y sobre él gira la Argentina, de eso es indudable e innegable. ¿Este será su último Mundial? Puede ser su Mundial, puede llegar a ganar el Mundial. Argentina es un favorito, yo tengo 3 favoritos clarísimos. Pero le preguntaba si cree que este será el último Mundial de Leo Messi. Sí, el último, claro. ¿Y de Cristiano? Claro, sí. Ya Cristiano está con los algodones puestos. Cristiano, yo no sé qué está pasando. Cristiano tenía que irse a una liga ya emergente a ganar dinero. Ya Cristiano no corre. Cristiano ya es un ego total, un ególatra. Él cree que ya se le fue el tiempo de efectividad, pero él cree que todo está en tiempo de efectividad. Y no, ni con Portugal, ni con el Manchester United, ni con ningún equipo. Y yo creo que ya él pues va a llegar al Mundial más por figura y por... Sí, realmente por marketing. Por nombre. Que por rendimiento, la verdad es que no, ya esos tiempos ya pasaron para Cristiano Ronaldo. Messi dará un poco más, pero no llegará al tope como llegó al Barcelona. Y bueno, habrá nuevas figuras. De eso sí tenga la seguridad, sobre todo en Brasil, habrá jugadores muy nuevos que van a sorprender. Puede haber grandes sorpresas con el juego de Holanda. Hay que tener mucho cuidado. Los holandeses tienen muy buenos jugadores y Bélgica. Por ahí van a estar los tiros del Mundial. En Francia no creo, en Alemania tampoco creo mucho. Y de Inglaterra, es que Inglaterra no tiene nada, prácticamente es un fútbol prestado. Inglaterra no. Inglaterra no tiene grandes jugadores y es un equipo insolvente. Por momentos juega bien, por momentos juega muy mal. O sea, no es un equipo que sea permanentemente fiable. Que esa es la diferencia de los equipos suramericanos que llegan con más ventaja. Me parece que Argentina y Brasil son grandes favoritos, los favoritos de todo el mundo, el que sepa de fútbol por lo menos, y Europa está contrastada por tanta competición, que la Liga de las Naciones, que Europa League, que Champions League, que las ligas, que las copas, y eso ha saturado al fútbol y ha saturado a los jugadores y lo está reventando. La prueba está en que hay más de 20 cracks mundiales que no van al Mundial, mi estimado Jorge. Giovanni, se nos acabó el tiempo. Mil gracias. Un abrazo. Un placer. Que esté muy bien, Jorge. Felicidades. Giovanni García en el Café Mañanero en este segmento Latino Deportes, hablando de la Liga, del Real Madrid, del Barcelona y también del Mundial de Qatar, que empieza en cuestión de 2 semanas. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más. Recuerden, en Latinos FM de 8 a 10 de la mañana. En Valencia 107.9, igualmente en Castellón, en Alicante, en Benidorm, en Elche, Torrevieja, bueno, por toda esa zona. Ahí estamos en el 88.8. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, un abrazo para Nicky, está recuperándose. Y también Evelyn Lambert, que no pudo estar hoy con nosotros, está viajando. Y hoy. Natalia estuvo por aquí, Natalia Zuluaga, acompañándonos también, el equipo del Café Mañanero que va creciendo. Y este servidor, Jorge Rivera, que tengan un resto de día muy feliz.